Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en otros costados de la realidad. Si bien gran parte de la cuestión está absorbida hoy en día por el inédito, como lo calificaba ahí la grabación que el noticiero de Radio El Mundo estaba pasando de Sergio Berenstein, el inédito hecho del vicepresidente procesado, la primera vez en la historia que sucede que un vicepresidente en ejercicio de la función sea procesado por un delito, y ha absorbido eso, obviamente, gran parte de la información. El otro tema, el de los holdouts, además de no haber salido, como corresponde, por supuesto, de la información, me gustaría ir por un lado que no sé si fue demasiado visto, pero dada el nivel de delirio en el que entraríamos, me gustaría echarle un renglón a eso. Vieron que en el comunicado que acompañó el, entre comillas, pago que la Argentina hizo el viernes de los bonistas que entraron al canje, la Argentina acompañó ese pago con un comunicado. Y en el comunicado, yo lo comenté ya el viernes acá, la Argentina se reservaba el derecho de ir a cortes internacionales, de llevar nada más y nada menos que a Estados Unidos ante una corte internacional por las decisiones de su justicia. Y esto es la parte ya comentada el viernes, pero hago simplemente una repetición para ponernos en claro, con la clara transmisión tácita, implícita de la idea que la Argentina evidentemente no termina de entender el sistema de división de poderes y el sistema de la independencia y la imparcialidad de la justicia. A estos efectos, el Poder Judicial de Estados Unidos no son los Estados Unidos a los efectos administrativos. Es más, a los efectos administrativos, el gobierno de Obama varias veces se pronunció en favor de que el tema de los holdouts no derribara la reestructuración de la deuda de canjes de la Argentina. Pero el juez va por otro canal y no existe una relación de subordinación, como parece que nosotros entendemos, entre Obama y Griesa. Obama no puede levantar el teléfono y decirle a Griesa, metete la sentencia en el traste. No puede hacerlo, por más que nosotros sí lo creamos. Entonces, creído como estamos de que eso puede ocurrir, decimos, si no lo hace, señor Obama, si usted no levanta el teléfono y le dice a este viejito que se meta sus ínfulas en el bolsillo, nosotros lo vamos a demandar a usted ante la Haya. A usted lo vamos a demandar, a usted y a su país lo vamos a demandar ante la Haya. Y eso es otra, digamos, me parece, ignorancia de cómo funcionan estas cuestiones. Primero, que para que la Corte de la Haya sea, entre comillas, competente, la otra parte, como es todo un sistema voluntario, no hay un sistema judicial mundial. Es toda una cosa voluntaria. Entonces, en este caso, Estados Unidos, entre comillas, el demandado, debería aceptar la jurisdicción de la Corte de la Haya. Como diría Olmedo en Costa Pobre. ¡De acá! ¡De acá! ¿De qué te van a aceptar eso? Primera ya altanería que no se puede entender. Segundo, ¿cuál era el argumento, entre comillas? Estoy metiendo más comillas. Tremendo, ¿no? Ya metí como 5 o 6 entre comillas. Es una forma de citar a la fuente. Sí, textualizar. En este caso, digamos, de darle el sentido figurado, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la doctrina que a la cual echaría mano la Argentina frente a un eventual caso en la Haya? La llamada doctrina Drago, que lleva ese nombre por ser efectivamente una doctrina que expuso y finalmente fue tomada a nivel internacional por el canciller argentino Luis María Drago en 1903, a raíz de que por un problema de deuda externa de Venezuela, como ven, los tiempos no cambian nada. Italia, el Reino Unido y Alemania habían bloqueado militarmente a Venezuela. Y no te vamos a dejar salir de acá ni una canoa hasta que no nos garpe. Era el planteo. Entonces, ahí interviene el canciller Drago, 1903, y formula lo que se conoce, o lo que a partir de ahí empezó a conocerse como la doctrina Drago, que dice que no es posible, por la fuerza, en ese caso por la fuerza militar, pretender cobrar una deuda a un Estado soberano. Entonces ahora, los genios de acá dijeron, la doctrina Drago, le metemos esto en la Haya. Que es nuestro, además. Que es nuestro. Tiene la camiseta argentina. Y le metemos esto en la Haya con el asunto de que no se puede cobrarle por la fuerza una deuda a un Estado soberano. Esa es, la teoría. Ahora, ¿qué es los pequeños problemitas que hay para que esa teoría no funque? Primero, efectivamente lo que decidieron Italia, el Reino Unido y Alemania contra Venezuela fue una decisión administrativa de sus poderes ejecutivos. No fueron sus justicias la que le mandaron los barcos a Venezuela. Fueron sus gobiernos. Y el otro temita, un detalle, que da la casualidad que además de no ser el caso este de la Argentina, un caso en donde el gobierno de los Estados Unidos le esté queriendo cobrar por la fuerza de los embargos, no por la fuerza naval, en este caso, sino por la fuerza de los embargos, una deuda a la Argentina, no es el gobierno de Estados Unidos, sino que es la justicia. ¿Y qué justicia es? La que eligió la Argentina. Voluntariamente, sin que nadie la obligara, la Argentina eligió esa jurisdicción en el prospecto de sus bonos. Y los tipos que compraron sus bonos, en muchos casos a lo mejor, los 5 centavos finales que le faltaban para decidirse a comprar los bonos, lo dio justamente el hecho de que ahí decía que si había algún quilombo, la justicia interviniente iba a ser la norteamericana. Entonces los tipos que estaban dudando, che, ¿lo compro estos bonos o no los compro? A ver qué dice. Sí, mira, acá dice que si hay algún quilombo, la justicia que entiende... mira. Sí, entonces compralo. ¿Entendés? Entonces, nada que ver la doctrina Drago. La doctrina Drago es una doctrina que se aplica a casos, casi te diría militares, decididos por las administraciones de los países, en tiempos modernos, por los poderes ejecutivos de los países, como si Obama efectivamente te hubiera mandado acá a la séptima flota, al Río de la Plata, para pagar los bonos, a bloquearte hasta que no le garpe los 1.330 millones. Entonces ahí sí, la doctrina de Drago. Pero acá no. Acá no es el gobierno de los Estados Unidos. Al contrario, de vuelta, el gobierno de los Estados Unidos se ofreció como un intermediario. Y además, no es la fuerza, digamos, que la Argentina dice que se está queriendo ejercer para cobrarle la deuda, es una fuerza judicial. Es una fuerza judicial. ¿Y de qué justicia? De la que elegimos nosotros. Libremente. Nadie nos obligó. Nadie nos obligó a elegir esa justicia, esa jurisdicción. Lo hicimos o sea, siempre el que elige algo cree que lo que elige le conviene. ¿Y por qué le convenía a la Argentina? Bueno, porque a lo mejor el tipo que no te hubiera comprado los bonos le te lo compra. Le daba un marco de seriedad, ¿no? Porque conseguías una mejor tasa, por un montón de cosas. Entonces ahora, cuando te vino, esas eran las partes favorables de haber elegido la jurisdicción norteamericana. Tenía si vos te mandabas alguna, tenía la parte desfavorable, que efectivamente el que te compraba el bono te iba a ir a protestar al juez allá. Y bueno, y eso fue lo que pasó. Entonces la doctrina Drago es inaplicable. Y mucho más lejano el horizonte de que, demandado Estados Unidos ante la Corte de la Haya, Estados Unidos acepte esa corte. Entonces, muchachos, bajemos a la tierra y usemos el poco tiempo que nos queda para pensar soluciones posibles, no estos dislates. Porque seguramente ha costado tiempo elaborar este asunto de la Haya y de la eventual aplicación de la doctrina Drago. Entonces, ese tiempo habría que haberlo usado para pensar una solución viable, no un delirio.